Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Bienvenidos a Deportes a través del 95.0 de la FM. Oíd Radio Talavera, la Reina y Comarca, en este programa, en este resumen deportivo del día miércoles 27 de noviembre del 2019. A contar este instante y hasta pasadita las 2:30 de la tarde, hoy vamos a hablar de artes marciales, vamos a hablar de fútbol, del Club de Fútbol Talavera, que también por ahora lo está haciendo en esta segunda B, grupo número 4 de la segunda división B del fútbol español. Vamos a hablar también cosas interesantes del tenis, a propósito de esa obtención por parte de España de su sexta ensaladera de plata de la Copa Davis, en esta versión 2019-2020 de los últimos años, y este nuevo formato. Les comentábamos a ustedes que la semana pasada estuvimos en la Caja Mágica, allí en Madrid, presenciando algunos partidos. Todo eso y mucho más en el presente resumen deportivo de este día miércoles 27 de noviembre del 2019. Y comenzamos nuestro programa con visitas en nuestros estudios, en el estudio 2 de Oíd Radio Talavera de la Reina y Comarca 95.0 la FM, y a través también de nuestra página web, canal YouTube Oíd RTV. Vamos a hablar de atletismo con una atleta que ya ha estado en nuestro programa a través de la línea telefónica, y hoy hemos querido invitarle a nuestro programa en esta sesión que ya hemos retomado con los vídeos, al margen también de nuestras entrevistas en Radio Emisora. Nos referimos a la atleta talaverana Alba Fernández Patón. Hola, buenas tardes, Juanma. Primero que todo, perdona la voz, la garganta, que está un poco, como quien dice allí, tocada con esto de los cambios de temperatura. Es tiempo de ello. Es verdad, hay que cuidarse. Y tú te has cuidado muy bien, y comencemos por allí esta entrevista, Alba, porque vienes saliendo de una lesión, de un proceso de recuperación que me imagino no ha sido fácil. No, siempre una lesión no es nada fácil. Y bueno, tomé la decisión este año de someterme a una operación del pie, que me venía dando guerra bastantes temporadas. Y bueno, yo aparte soy muy dura y siempre intento alargarlo, pero este año ya dije, cortamos de raíz y nada, me operé en el mes de junio, ya llevamos 5 meses de recuperación y bueno, poco a poco. Alba, ¿y esta decisión la has tomado tú porque consideraste que era el momento para la operación? Sí, además no llevaba una temporada muy buena, por eso, por dolor, los entrenamientos siempre tenía que acortar en tiempos, en distancias, y casi todos los entrenamientos y competiciones pues había mucho dolor. Entonces, bueno, acabé tomando la decisión hablando con mis entrenadores y con familia, amigos, y bueno, al final tomamos la decisión de hacerlo ya porque era la mejor época. Ya acababa la categoría sub-23 y este en enero empiezo absoluto, y bueno, yo creo que era buen tiempo para hacerlo. Y para que nuestros oyentes entiendan un poco y tengan esa información, Alba, ¿cuál era tu lesión específicamente hablando? Pues, a ver, yo por herencia tenía un juanete, entonces lo tenía desde bien pequeña. Lo que pasa que, claro, una vez que aumentas en distancias, aumentas entrenamientos, pues ese hueso siempre está ahí dando fricción y se me inflamaba mucho, entonces era una cosa que había que hacerlo. ¿Y afectaba también tu desempeño como sí, atleta? Sí, claro, me afectaba incluso ya al andar, porque era una molestia muy... estaba siempre molestándome, entonces claro, ya en el al correr, al entrenar y todo, pues era muy molesto. ¿Has retomado los entrenos hace poco tiempo? Sí, a correr, he empezado a correr hace relativamente... no llega al mes. Y bueno, hay días que tengo que parar antes, hay días que puedo trotar más, pero... a ver, me han metido también un tornillo, entonces eso hasta que el pie se adapte a ello y me deje de doler y de molestar, pues será mejor. Y los deportistas siempre hablan de sensaciones. ¿Qué sensaciones has sentido en este proceso de recuperación ahora mismo? Pues a ver, está siendo un proceso lento porque tuvimos ahí unos inconvenientes, que se me abrió la cicatriz, entonces bueno, tuvimos que poner puntos de aproximación y retrasar un poco el proceso. Entonces ahora sí que... verdaderamente estoy por sensaciones. Hay días en los que me encuentro súper bien y digo, jope, hoy puedo rodar 30 minutos. Y hay otros días que en 5 minutos ya mi pie dice que no y bueno, las sensaciones esas son malas, pero luego hay otros días que las sensaciones son muy buenas. ¿Es un tema de responsabilidad también para ti como deportista el hecho de decir, puedo llegar hasta aquí y no voy a forzar para mantener ese cuidado y ese progreso en la recuperación? Claro, yo como... hay días que me levanto y digo, venga, hoy me pongo el objetivo de, pues eso, 20 minutos, 25, y hay los días que no lo logro es como, jope, me da rabia y digo, joder, es que he fallado, pero no, en realidad es que es un proceso lento. Uh-huh. Y visualizando un poco este presente y futuro de Alba como atleta, así mirando hacia adelante, ¿no? En meses, en tiempo, ¿cuándo crees tú que ya va a estar en condiciones para volver a competir? Pues... ¿Te pones una meta, una fecha o, no, la verdad... o vas a esperar que claro. sea una cuestión de tiempo? Yo creo que ahora mismo una cuestión de tiempo. No tengo ninguna meta y aparte en enero justo, como te he dicho antes, empiezo categoría absoluta, sí. que ya es una categoría que te exige un poco más de rendimiento y todavía no estoy preparada para eso. Entonces, tiempo al tiempo. Llega un momento importante para ti, categoría absoluta. Que lo sí. está esperando, me imagino, con mucha motivación. Sí, la verdad que me motiva, aparte ya he estado compitiendo con gente de nivel absoluto, sí. entonces bueno, ya sé un poco cómo va. Pero ya el decir soy absoluta es un poco... me da impresión. ¿Y qué puede ser lo más complicado para ti ahí en esa competición, categoría absoluta, independiente del tema del nivel que pueda haber y que te puedas encontrar? Aparte, el nivel aquí en España es muy alto, como sabemos. Es verdad. Entonces, bueno, yo creo que cuando empiece a correr lo cogeré con ganas. La categoría me gustaría cogerla con ganas y proponerme, bueno, retos, por así decirlo, poco a poco. A lo mejor a nivel de hacer mínimas, de momento es muy complicado, porque estoy ahí justo al límite, pero bueno, yo creo que poco a poco. ¿Y en Albacete qué tal? ¿Bien? Sí, la verdad que estoy muy contenta. No me piden ahora mismo nada, sino que me recupere y bueno, cuentan conmigo pues para la temporada que viene, a ver si es posible que pueda aportar mi granito de arena. Pero bueno, la verdad que me están tratando muy bien y estoy muy a gusto con ellos. Es un apoyo importante, sin duda. Sí, la verdad que sí, porque yo que sé, a lo mejor otro club te diría, bueno, pues si no estás compitiendo o no... Eso es. Pues hasta luego. Uh-huh. Pero la verdad que no, que están confiando en mí y nada. En su momento fue una buena decisión ese cambio para ir a representar los colores de ese club en Albacete. Sí, fue una decisión para mí difícil. Tomar la decisión de cambiar de club, al fin y al cabo aquí en Talavera llevaba desde que empecé y también me han tratado súper bien y sigo en contacto con ellos, estoy entrenando de nuevo aquí. Entonces la decisión me costó, pero bueno, yo creo que siempre un cambio viene bien. A propósito de tu participación casi toda una vida, por decirlo así, el UDAT, ¿qué te parece que hayamos recuperado ya esta pista homologada o que vayamos a recuperar ya con un calendario que tiene programada competiciones para el próximo 2020? Yo creo que es una buena noticia para los atletas talaveranos. Sí, es una buena noticia y bueno... Ahora están ahí con los trámites otra vez, con el papeleo, a ver si... Y bueno, y el tiempo, que ahora mismo no ayuda a seguir con las obras. Pero no sé, a mí me hace mucha ilusión porque al fin y al cabo el último año que estaba homologada la pista yo pude competir en Talavera y vivir un campeonato absoluto, regional. Entonces me hace ilusión que las nuevas generaciones pues puedan competir en Talavera y que venga gente de fuera. Sobre todo que hay un respaldo de números, de obtención de buenos resultados a nivel regional, provincial, nacional, por parte de la UDAT. Sí, eso sí. Entonces, no sé, a mí me hace mucha ilusión. Yo quiero que ya esté la pista porque, jope, ahora mismo no podemos estar entrenando en ella. Y vienen... A ver, ahora porque viene el cross y el campo a través y lo podemos entrenar en... Sí. en otro sitio, pero uh-huh. la pista cubierta, que la verdad que Talavera está dando buenos resultados en ese ámbito... fastidia un poco. Alba, independiente a tu desempeño como atleta en Albacete, el tiempo que estuviste aquí en Talavera, ¿qué momento vive el atletismo español ahora en esta temporada 2019-2020 que ya está terminando, lo que viene a futuro? ¿Qué nota le pondrías tú? La verdad que buena. Las generaciones que están ahora representando a la selección española están dando muy buenos resultados y viene gente dando guerra. Alba, ¿algo más que nos quieras comentar en esta entrevista? Agradeciendo una vez más que hayas estado con nosotros este día miércoles. Pues nada, Juan Matí, que muchas gracias por contar conmigo, invitarme a la radio y que cuando quieras... ¿Te gustó la radio, las instalaciones? Sí, la verdad que está muy guay. Nunca había estado en una radio y... Modestia y está... aparte, tenemos bonitas instalaciones sí. aquí. Si no lo decimos nosotros, lo tienen que decir los invitados. Sí, la verdad que está muy chulo. Alba, muchas gracias, mucha suerte para ti en lo que venga. Muchas gracias, Juanma. Nosotros continuamos nuestro programa de deportes de este día miércoles 27 de noviembre del 2019 en la sintonía del 95.0 la FM, OIT Radio Talavera la Reina y Comarca. Así es, a las 2 de la tarde y 9 minutos continuamos en deportes a través del 95.0 la FM, OIT Radio Talavera la Reina y Comarca. En este programa del día miércoles 27 de noviembre del 2019, agradecemos una vez más a la atleta talaverana Alba Fernández Patón por habernos visitado en nuestros estudios, el estudio 2 de OIT Radio Talavera. Y continuamos con el atletismo porque en la jornada de ayer en el magazine local y en esa tertulia política estuvo presente en nuestros estudios, Estudio 1 de Oid Radio Talavera, junto a nuestra compañera Diana González, periodista y conductora del magazine local, Sergio Gutiérrez Guti, el concejal de Igualdad y de Deportes también del Ayuntamiento Talaverano. Y a Sergio le preguntaba a nuestra compañera Diana precisamente por esos trabajos de la pista de atletismo, y esto fue lo que respondió el concejal de Deportes. Ya lo hemos comentado en otros medios de comunicación, pero sí que es cierto que las pistas de atletismo, el proyecto inicial que estaba planteado, no iba a cumplir la homologación de la Real Federación Española de Atletismo ni la Federación Internacional, y por tanto algo que se iba buscando es que volvieran las competiciones a nuestra ciudad, que llevamos 10 años sin que hubiera ningún tipo de competición, pues no se iban a poder llevar a cabo. Entonces hubo que hacer ahí una serie de modificaciones que nos retrasó un poquito en el tiempo, porque bueno, sí que es cierto que las obras tenían que haber empezado para el mes de abril o mayo, y por el Capital Fest se retrasaron al verano. Luego después, cuando se empezó a fresar la parte superior, encontramos que el aglomerado inferior estaba en muy mal estado y no servía para luego echar la capa del retopín superficial. Entonces hubo que levantar ese aglomerado de hormigón y echar uno nuevo. Entonces ya nos retrasó otro poquito más. Pero el 1 de septiembre estábamos listos con la pista preparada, las canaletas acondicionadas para que la empresa empezara a trabajar. Una empresa de Murcia, que se llama Niverma, que fue la empresa de la licitación. Esta empresa nos dijo que estaba pendiente de recibir el material, que llegaría en unos días. Esos días se fueron alargando y que no llega, y a finales de septiembre, principio de octubre, cuando ya estaba aquí el material, es cuando empezamos con las lluvias. Por un lado queremos que llueva, necesitamos que llueva, pero para la pista de atletismo, por desgracia, hace falta que no llueva. Necesitamos 2-3 días previo para que esté seco, y luego ya una vez echemos la capa, que se tarda 4-5 días, otros 3-4 días o incluso alguno más para que seque. Sobre todo para tener unas garantías de que esa pista no se vaya a levantar y no tener problemas de garantías de cara a un futuro, porque lo queremos que ya que hacemos una pista en condiciones, pues que nos sirva para muchos años. Entonces, bueno, ese es el problema que tenemos de la pista, que ahora mismo estamos todos los días mirando al cielo. Esta semana no, estamos mirando la previsión de la que viene. Parece ser que para las lluvias, como digo, por un lado por desgracia, porque hace mucha falta la lluvia en nuestra ciudad y en nuestra comarca, pero por otro lado para terminar la pista, sobre todo por los deportistas y los clubes que nos llaman prácticamente a diario, aunque sí que es cierto que los tenemos informados, sobre todo a los clubes. Estamos, si no es a diario, cada 2-3 días hablando con ellos, informando de la situación. Le hemos facilitado otras instalaciones para que puedan poder entrenar. Sí que es cierto que ellos demandan su pista de atletismo, pero bueno, estamos trabajando para que se pueda terminar lo antes posible y sobre todo ponernos en cuanto cese la lluvia. Continuamos en Deportes a través del 95.0 la FM, Oid Radio Talavera de la Reina y Comarca, en este resumen deportivo del día miércoles 27 de noviembre del 2019. Ya hemos escuchado entonces en el comienzo de nuestro programa la entrevista a la atleta talaverana Alba Fernández Patón. Hemos escuchado también, y tras esa visita a nuestros estudios en la jornada de ayer, a participar de la tertulia política de nuestra compañera del magazine local, Diana González, al concejal de Deportes de nuestra ciudad, Sergio Gutiérrez Guti, y refiriéndose precisamente a esos trabajos de la pista de atletismo en Talavera de la Reina. Y nos vamos al tenis, porque esta semana ha sido pregunta recurrente también para todos nuestros invitados. Temas de liderazgo. ¿Qué importante es tener un líder en cualquier actividad deportiva o en la vida misma? Líderes positivos, se entiende. Y es el caso de Rafa Nadal, sexta consecución de una Copa Davis en Saladera de Plata para el equipo español. Y vamos a pedir su opinión también, como no, a propósito de este deporte, al presidente del club de tenis Talavera, Frutos Muñoz, que está en la sintonía de Deportes, hoy Radio Talavera. ¿Cómo estás, Frutos? Muy buenas. Hola, buenos días, Juanma. Pues muy bien, aquí andamos un poquillo resfriadillos, pero bueno, es lo que toca en este tiempo. Nos toca, porque la verdad es que nosotros también estamos un poquito tocados en la garganta, así es que hay que tener los cuidados que se debe para esta situación, Frutos, como bien tú sabes. Sí, es verdad, sí. Bueno, tu opinión de esta consecución, obtención de la sexta Copa Davis para España, Frutos. Bueno, pues mi opinión, lógicamente, como amante del mundo del tenis, pues no puede ser más positiva, lógicamente, porque el conseguir una sexta copa de la Copa Davis, pues significa muchísimo, muchísimo para el tenis español, muchísimo para, pues bueno, pues para todos los niños, todas las escuelas que estamos funcionando en España para que este deporte tire para adelante. Y como tú muy bien decías al principio, estas cosas se consiguen con liderazgos, y entonces el liderazgo de Rafa Nadal, el estandarte que Rafa Nadal representa en el tenis a nivel nacional, es evidentísimo. Y entonces, pues bueno, pues gracias a tener la suerte aquí en este país de disfrutar un deportista de esta calidad, pues mira, luego al final resulta de que tenemos pues al número uno del mundo aquí jugando en España, defendiendo a su país, defendiendo a sus compañeros y transmitiendo una serie de valores que han sido impresionantes a lo largo de toda la jornada de esta Copa Davis. Un líder positivo dentro y fuera de la pista, en este caso de tenis. Sí, sí, claro, sí, como te digo, no solamente dentro ni fuera, porque luego al final se han dado una serie de circunstancias, como todos sabemos, que han, bueno, pues han trastocado, ¿no?, digamos, los planes del seleccionador nacional, de Sergi Burguera, en cuanto a los jugadores que iba a utilizar, porque sí, ha habido lesiones y ha habido el problema que con Roberto Bautista, al fallecer su padre. Bueno, pues hemos visto como en el deporte, como en todas las actividades de la vida, que haya un líder y que haya una representación de un líder tirando así adelante, uniendo, haciendo piña, estando todos unidos, estando todos tirando del carro, y no tener otro objetivo que ganar partidos y conseguir el éxito, que en definitiva es lo que se pretende. Ya, Frutos Muñoz, presidente del Club de Tenis Talavera, ¿qué le ha parecido este nuevo formato que se ha estrenado la semana pasada o las semanas anteriores a este programa hoy miércoles ahí en la Caja Mágica en Madrid? ¿Te ha gustado? Me imagino que hay situaciones que se deberán corregir. ¿Qué tal el formato, Fruto? Bueno, a mí me ha gustado, ¿eh? A mí me ha gustado. Hay cosas positivas y hay cosas negativas, como en todo, claro, pero en líneas generales a mí me ha gustado este formato. Date cuenta que la Copa Davis ya es una competición que se viene celebrando ya 119 años, creo. Eso es. Y entonces es una competición, bueno, que ya está estructurada de una manera. Los jugadores, el calendario que tienen los jugadores es muy fuerte, es muy apretado. Y cuando llega el momento de representar a sus países y jugar por sus países en la Copa Davis, tienen que desplazarse, viajar muy lejos. Altera muchísimo el normal desarrollo de la temporada, y yo creo que para los jugadores ha sido una cosa positiva, que bueno, que en una semana saben que se lo van a quitar de encima, ¿no?, entre comillas, y en ese sentido yo creo que para muchos jugadores, bueno, hay algunos que opinan de otra manera, pero para muchos jugadores yo creo que este formato les gusta. Es más rápido de ver, es una competición que la ves empezar y acaba. La Copa Davis dura toda la temporada, y bueno, tenemos a todos los países, pues como el formato del campeonato del mundo, están todos los países reunidos. Lo único que, claro, el público, lógicamente, en el país donde se juega, pues el público que disfruta más es el público donde se juega, y pues por ejemplo, Francia se ha quejado un poquito, fíjate que no son los que más lejos están, de que se ubique esto en España y 2 años seguido. Pero bueno, yo creo que en líneas generales este formato de jugar a 3 puntos, con dar mucho protagonismo a los partidos de dobles, que yo creo que esto también ha sido positivo, pues en una Copa de Davis se jugaba un partido de dobles el segundo día, y bueno, el partido de dobles muchas veces quedaba renegado a que no había ningún interés por él, porque no, ya no estaba se jugaba decidido. Nada. No se jugaba nada, y los partidos dobles en el tenis son muy espectaculares, como se ha visto ahora, sí, en esta Copa Davis. Precisamente una de las cosas que yo he resaltado y que he visto es que ha salido ganando los partidos de doble, porque la gente disfruta mucho con este tipo de partidos, ¿no? Tienes razón, sí. Y bueno, pues antes sabías que en una Copa Davis el partido doble formaba parte de una quinta, de eso era un quinto, ¿no? Porque solamente un partido nada más, y ahora aquí, pues me refiero a un partido nada más de cinco, no decidía mucho, ¿no? O tanto como ahora, que es un tercio de la eliminatoria. Partido doble tenía significar importancia, fíjate tú, lo sucedido con Djokovic, pues cuando son eliminados, incluso teniendo una bola de serve ball de match point, de torneo, o como ha sucedido en varias clasificaciones de países que han sido con el partido de dobles, como nos pasó a nosotros también, claro. Entonces, bueno, pues yo creo que tiene su parte positiva, y yo en general yo creo que este formato le veo muy interesante, y bueno, fíjate la cantidad de gente que ha seguido la Copa Davis, claro, aparte de esto, no deja de ser un negocio, un espectáculo deportivo, como todo lo que está centrado en el mundo del deporte, pero bueno, yo creo que en líneas generales a mí me ha gustado, ¿eh? A mí también me ha gustado, como bien sabes, tuve la posibilidad de estar un día allí en la Caja Mágica viendo una jornada de esta Copa Davis, sí. Y la verdad es que el formato como espectáculo lo he encontrado brutal por todo el entorno de la Caja Mágica. Entonces, como todo evento deportivo en su primera edición, habrá algunos aspectos que corregir, pero en general yo creo que ha sido positiva la presencia de esta actividad deportiva y que repite el próximo año en las mismas, no sabemos en las mismas instalaciones, porque se hablaba quizás de cambiarlo a otro sitio, pero ya se verá con el tiempo, porque se hablaba del Wizzing Center, ¿no? Del antiguo Palacio de los Deportes. Sí, bueno, sí, yo creo que la Caja Mágica es el sitio ideal para esto. Yo también, yo creo que... Lo único que sí que se habla de que, bueno, que quizás se han jugado en tres pabellones y haber tenido una pista más que hubiera desaguado un poquito más. Bastante, sí. La competición y no haberse alargado hasta partidos que han ido hasta las 4 de la mañana. El tema de los horarios es donde le han pegado también un poquito con el tema de los horarios, pero bueno, yo veía unas declaraciones de Piqué haciendo balance de esto y resumía que si solo fuera problema de los horarios, que estaba tranquilo porque eso es solucionable, ¿no? No, y tenemos que entender que el horario quizás aquí no es un horario adecuado, la madrugada, pero para otros países da igual porque hay una diferencia horaria. Entonces la expectación de la Copa Davis, estés aquí o no, in situ, como quien dice los partidos, en otros países existe esa expectativa. Entonces, también es muy relativo lo de los horarios, pero sin duda que es uno de los temas a corregir, como tú bien dices. Frutos, bueno, esa es tu opinión de la Copa Davis finalizada y del liderazgo de Rafa Nadal. Club de Tenis Taladera, ya despidiendo prácticamente este año 2019. ¿En qué estamos ahora mismo, Frutos? Bueno, pues nada, pues ahora estamos ahora mismo en el primer trimestre del año, empezando la temporada, empezando a planificar todo lo que será la temporada 2020 con nuestros eventos deportivos. Ahí tenemos el décimo torneo nacional de tenis Virgen del Prado, y bueno, pues trabajando con mucha ilusión en esta nueva temporada 19-20, y bueno, pues esperando que todo resulte bien, que todo salga bien, y transmitiendo mucha ilusión a todos los alumnos que nos llegan a la escuela, y mucho interés por parte de los niños y de las personas ya no tan niños, adultos, en aprender la disciplina de este deporte, la técnica de este deporte, y bueno, pues ahí estamos, luchando por que este deporte siga adelante. En el día a día y, por supuesto, preparando ya para el próximo año 2020, esos 30 años de vida del Club de Tenis Talavera, y a tirar la casa por la ventana, como se dice, Fruto. Sí, efectivamente, ya son 30 años. Vamos a, bueno, estamos pensando alguna serie de actividades, de régimen interno, ¿no?, de hacer un resumen de tantos años en Talavera con este club, que han pasado muchísima gente. Yo veo a exalumnos que ya llevan tiempo, que se convierten ya en amigos, ¿no? Y bueno, pues sí, estamos preparando cositas para que este año, que es un año especial para todos nosotros, para mis compañeros, pues bueno, pues tenga ese significado moral que a nosotros nos gusta, pues, y bueno, pues ha sido una época y está siendo una época muy larga dentro de esto, que es muy buena señal, ¿no?, porque todos los deportes, sea tenis o cualquier club, que permanezcan en la ciudad durante tantos años, pues algo bueno habremos hecho, digo yo, para estar tanto tiempo ahí, y bueno, y es una satisfacción, pues, si llegar a cumplir, siempre que se vayan cumpliendo años está muy bien. Eso es, efectivamente. Tocamos madera a Don Fruto, lo de los años muy importante. Fruto Muñoz, presidente del Club de Tenis Talavera, muchas gracias por acompañarnos en este programa de día miércoles en Deportes, hoy Radio Talavera. Pues nada, muchas gracias a ti, Juanma, por acordarte del tenis también. Un saludo. Igualmente. Continuamos en Deportes a través del 95.0 la FM, Oíd Radio Talavera, La Reina y Comarca, en esta jornada, en este programa deportivo del día miércoles 27 de noviembre del 2019. A continuación, en los próximos minutos, vamos a hablar de fútbol, del Club de Fútbol Talavera, de otros temas relacionados con el más popular de los deportes, junto al entrenador, colaborador de nuestro programa y gran amigo Gustavo Ayuso, que está in situ en los estudios de Oíd Radio Talavera. Gustavo, ¿cómo estás? Muy buenas. Hola, Juanma, muy bien. Creo que un poquito mejor que tú, que estás un poco afónico y resfriado. Efectivamente, es lo que toca en esta parte del año, en esta temporada del invierno. Calefacción en casita, aquí en el curro, en la radio, sales a la calle, la temperatura baja y la garganta es nuestra fuente de trabajo, como quien dice Gustavo. Entonces, hoy vamos a tener bastante cuidado para desarrollar el programa en perfectas condiciones. ¿Te parece si comenzamos por el Club de Fútbol Talavera, que una vez más está confirmando que pasa por un buen momento ahora mismo el equipo de Fran Alcoy? Los resultados así lo avalan, aun cuando está a 4 puntos nada más de la zona de descenso, pero es lo que hemos venido comentando en estas últimas temporadas, de ese trabajo del míster de Fran Alcoy, que saca rendimiento a un equipo, y es de agradecer que estemos en segunda D, porque bajo otras circunstancias no podríamos hacer este tipo de comentarios. Y ahí está el Club de Fútbol Talavera en un partido que no fue muy vistoso para el aficionado, pero lo importante es que los 3 puntos que se quedaron en casa ante el Villarrobledo, Gustavo. Sí, ¿no? Es lo que comentábamos antes, ¿no? Este fin de semana, pues bueno, puedo viajar a Córdoba a ver el Córdoba Mérida, y tenemos que ver qué estadios, qué población tiene esas ciudades y lo que tenemos aquí en Talavera y la población que tenemos y los ingresos que tenemos, ¿no? Y ante eso, pues a veces es muy muy difícil competir ante esas ciudades con más presupuesto, con un estadio que aunque vaya mal y tengan problemas, pues el otro día mete 9.000 personas. Y nosotros aquí en Talavera, pues una taquilla buena, ya hablamos de 1.500. Entonces, bueno, pues con los recursos que tiene el club y la ciudad, pues creo que mantener el equipo en segunda B, como se lleva haciendo en años anteriores y esta campaña, pues bueno, pues es digno de elogiar. Y luego, pues con el desarrollo de la competición, ya vemos un poco la evolución del equipo, y ya hay esos 90 minutos en el terreno de juego, ya no se ve en sí ese potencial que puede tener cada club o cada ciudad, una vez que ya está inmerso en el partido y la gente se motiva y da ese toque de calidad, tanto jugador como entrenador, para desarrollar ese determinado partido. Y bueno, y el Talavera, estamos viendo que los últimos partidos, hablamos de cuando iba a San Fernando o iba a Cartagena, que te dije que iba a ser muy difícil, que nos conformamos con un empate y una victoria, y sacó de los 2 partidos un empate. Pero bueno, este fin de semana ha tenido un rival directo y ha conseguido una victoria importante, y hablamos de hace 6 jornadas que estaba el equipo en prácticamente último, penúltimo, y mira, pues ahora mismo le tenemos por encima de la promoción de ascenso, ahí en zona que, bueno, peligrosa, si no se sacan partidos, por ejemplo, este fin de semana y al que viene, podemos otra vez sufrir, pero si va sacando puntos y sumando de 3 en 3 el equipo, pues bueno, se puede meter en la zona mitad de la tabla antes de Navidad, que va a ser complicado, pero ojalá, y así lo deseamos, que empiece el año en la zona media de la clasificación. Pareciera ser que Fran Alcoy, el entrenador, Gustavo, ha dado con la tecla, esa tecla que nosotros decíamos, parecía, estaba echando en falta el entrenador del equipo talaverano, sobre todo en la parte defensiva. Sí, no, vamos, es lo que he dicho siempre, es importante conocer al club, la ciudad, la plantilla, el entrenador, y Fran Alcoy ya lleva bastantes años aquí ya en la ciudad, se está confiando en él y sabemos cómo trabaja y su forma de trabajo, y en sí lleva un trabajo siempre muy muy regular, ese trabajo, pues siendo lo que decimos, muchas veces un equipo regular nos da más alegrías que tristezas, pero siendo regular, la gente, si no le ve con esa ambición, esa actitud de ir a por partidos, pues la gente o el público, los aficionados, el socio en sí, pues quiere más, pero la gente que vemos un poco la forma de trabajar en el campo a los jugadores y cómo desarrolla el entrenador los partidos, pues lo vemos de otra manera, es lo que yo decía a algunos aficionados. ¿Cómo quieres que te comente el partido? ¿De forma de aficionado o de forma de entrenador? Porque lo vemos de dos formas distintas y ahora mismo, ya te digo, el Talavera está haciendo un buen trabajo. Luego ya hay que ver cómo se desarrolla un partido, pero creo que si llevando una línea regular el equipo puede salir de ahí y ya te digo, y ojalá a primero de año esté pues en la mitad de la tabla. Es de esperar que así sea, que tenga un margen de mejora este club de fútbol Talavera con Fran Alcoy como entrenador allí en el banquillo, esperando ese partido complicado ante Lucán Murcia, que viene de empatar el pasado fin de semana sin goles ante el San Fernando. Así es que en su casa es un equipo, el murciano, que se hace respetar. Vamos a hablar otro tema relacionado con el fútbol, porque hace un par de programas atrás creo que anticipabas el regreso y la vuelta de Luis Enrique. Estábamos analizando hace más de un mes, fue ese programa que tú lo señalaste anticipadamente, Gustavo, que te daba la impresión quizás que Luis Enrique tenía una posibilidad de volver, lo cual se concretó en las últimas semanas con toda la polémica de por medio que hubo. Gustavo, ese fue un tema que lo conversamos aquí en este programa hace más de un mes. Sí, ya lo estuvimos comentando y bueno, cuando hablamos de cómo confiaban en Robert Moreno y no llevaban a otro entrenador de la élite o más conocido, estaba claro que en sí, aunque Robert Moreno, pues un poco, él se ha visto ya como enfocando ese proyecto para la Eurocopa, pero en un principio la información que él tenía y que se le había dado era que si Luis Enrique decidía volver, ahí tenía las puertas abiertas y para la Eurocopa el entrenador iba a ser Luis Enrique, sí o sí, porque, oye, por esa desgracia que ha tenido familiar, la vida continúa, tú puedes tardar más o menos en recuperarte anímicamente, aunque él lo lleva ahí, lo de su hija, y lo va a llevar para siempre, pero es lo que Luis Enrique decía, que él le viene mejor trabajar ahora mismo en la selección, que no es esa presión que lleva un club día tras día, y en la federación, pues en la un poco en vista de la Eurocopa y le lleva a estar más tranquilo, y eso estaba ya pactado, estaba hablado, sí. y estaba claro cuando también te comenté tiempos atrás lo de Lopetegui, que mirábamos que entrenador y al final estuvo hierro de entrenador sustituto ahí. Pero eso es lo correcto cuando los segundos entrenadores se quedan, cuando se marcha momentáneamente, como pareciera, y haciendo un paréntesis, el tema de Luis Enrique, o cuando se van definitivamente con Julen Lopetegui, ¿dónde queda ese discurso de hacer causa común que se dice, ¿no? Cuando un entrenador se va, es destituido por una u otra circunstancia o simplemente lo deja por decisión personal, como fue el caso de Luis Enrique, y hay un segundo entrenador, un juez, una entrenadora ayudante, es juez y parte, como se dice, ¿no? ¿Tú cómo lo ves? ¿A ti te gustaría que se te quedara tu ayudante, el segundo entrenador, si tú te vas de un proyecto deportivo como entrenador? ¿Debiera hacer causa común? ¿Debiera irse con el entrenador destituido, el segundo entrenador, y no quedarse? A ver, Juan, referente a ayudante, vamos a diferenciar el ayudante que lleva el propio cuerpo técnico, en este caso el ayudante de Luis Enrique lo llevó él, ¿vale? O ayudante que te marca el club, o en este caso la federación, ¿vale? Imaginémonos Talavera, que Fran Alcoy dentro de su cuerpo técnico no tiene un segundo entrenador, un ayudante, el club le pone un ayudante. Dani Baños. Dani Baños, vamos a decir. Es de aquí de Talavera. Entonces, si el entrenador se va a otra ciudad y no puede llevarse a su segundo, porque o bien a nivel económico, adquisitivo, o a nivel profesional no le interesa, sería dar paso al entrenador que es de aquí, en este caso. Y por un tema económico también, por decisión, exacto, de contrato y todo, claro, eso. Claro, pero sí, en este caso hablamos de la selección española, Robert Moreno viene de la mano de Luis Enrique, lo suyo es que se hubiese apartado cuando Luis Enrique se va, pero en este caso acuerdan que él se quede para que no entre otro entrenador de más nombre o más profesional, que hubiese sido complicado en este momento. O para que haya continuidad. Claro, porque técnicamente y tácticamente hablando. Si no, no había continuidad. Si hubiese entrado otro entrenador, como se hablaba que podía entrar otro entrenador. Pero tú eso, ¿cómo lo ves? ¿Te parece lo correcto, Gustavo? ¿Es lo que hay que hacer o depende de las circunstancias? En este caso, lo veo lo correcto porque es, vamos a decir, que dentro del organigrama es su propio cuerpo técnico, ¿vale? Otra cosa es que me imponga la federación un segundo, cuando yo me voy, ya sería complicado devolver o tener esa confianza con ese segundo entrenador o obviamente con el club o en este caso la federación. Es decir, si yo llevo mi cuerpo técnico, si yo me voy, tienen que salir conmigo. Porque van a venir conmigo a otro club. Ah, es que ahí está la diferencia. Claro. Cuando vas a otro proyecto y vas a otro club, vas a dirigir a otro equipo, a otro club, claro, lo más normal es que el cuerpo técnico vaya contigo. Pero cuando no es tan así, eres destituido o pasa una circunstancia lamentable como la de Luis Enrique en la selección española, ya es diferente porque él no va a entrenar precisamente. Es por una situación personal. Entonces hay que diferenciar también ese tema. Sí, entonces... A mí, como cuando yo he llevado mi cuerpo, que yo normalmente he buscado a mi gente, si yo me voy, me ha gustado que me acompañe, porque luego me saldrá mi otro proyecto y se vendrán conmigo. Cuando yo he decidido no volver durante un tiempo, los he invitado a que busquen otros clubes para estar en activo. Pero tampoco eres partidario que ese ayudante o segundo entrenador sea impuesto por un equipo, por un club, en este caso. ¿No te gustaría a ti como entrenador? A mí no, porque si me lo están imponiéndome un ayudante es porque tarde o temprano, vaya bien o vaya mal, te están buscando a las vueltas al final por alguna decisión que tú tengas de un futbolista o alguna discusión o algo que no los cuadre en un momento determinado, te van a colocar a un ayudante porque para eso le están poniendo ahí. Toma más injerencia directamente en el tema técnico con el entrenador, sí. Teniendo una persona allí que les represente. Ahí sí. Es complicado el tema, no es fácil. No, tienes que aguantar muchas presiones en un banquillo, tanto a nivel profesional como a nivel amateur, porque ya vemos que a nivel amateur pues llevan las mismas directrices que un equipo profesional. Por suerte o por desgracia, no se maneja esos presupuestos, esos jugadores, ese dinero y esos estadios, pero ya se está un poco, lo que hemos hablado en determinadas ocasiones, lo estamos intentando hacer más profesional de categorías amateur. Pero nos creemos que estamos en esos clubes y ya tenemos derecho a echar un entrenador, a imponer a un segundo, a imponer a un entrenador de porteros, a ya decir cómo tiene que jugar un equipo. Eso ya hay que dejarlo un poco, sea en primera, en segunda vez en la selección, en cualquier categoría, dejarle al entrenador que trabaje. En definitiva es eso, ¿no? La figura también del director deportivo toma mucha parte como representante de un club a la hora de tomar decisiones de la llegada de un entrenador o también de institución. Sí, ¿no? Vemos que la figura del director deportivo años atrás pues tampoco veíamos tantas y ya se está viendo hasta en tercera división, en segunda B, casi todos los clubes ya pueden tener un director deportivo. ¿Es necesario desde tu punto de vista como entrenador? Yo creo que sí, que en estos momentos sí, porque descarga muchísimo el trabajo del entrenador, descarga el trabajo de un presidente y un directivo y hace de intermediario entre ambos, que es importante a veces en determinados de crisis o de presiones, pues que haya un director deportivo por medio, tanto por jugador, entrenador, como jugador, directiva. A mí me gustan los directores deportivos, pero ¿sabe cuándo, Gustavo? Cuando la figura de este es un jugador que ha tenido vestuario, o un exjugador que ha tenido vestuario. Creo que el conocimiento que se pueda tener por parte de un director deportivo, de tener el conocimiento de lo que se vive en un vestuario, por haber sido futbolista, yo creo que puede ser un aspecto importante o no para ti, para esa decisión de un club de tener un director deportivo. Para mí sí lo es. No determinante, pero yo creo que es importante. A ver, siempre buscamos esa figura, ¿no? Que sea el jugador, que conozca un vestuario, que conozca una determinada competición, pero yo he conocido entrenadores y directores deportivos, y te voy a hablar de hace ya muchos años, en el Don Benito, un chaval que prácticamente no sabía jugar al fútbol, pero tenía un conocimiento de jugadores de todos los clubes de España, pero de categoría inferior. Hasta hablamos, bueno, de primera sabemos que de primera, que no tenés mucha información, pero de juvenil división de honor, de juvenil nacional, de tercera, segunda B, tenía un conocimiento importantísimo. Se lo trabajaba muy, muy, muy, muy bien. De hecho, esos años el Don Benito en segunda B también hizo buenas temporadas. Y estuvo ese chaval ahí como director deportivo, y estábamos hablando de un chaval con 24, 25 años que manejaba ese tema a las mil maravillas. Entonces, como yo he conocido ese caso, y he conocido casos de director deportivo como jugadores, a veces esos directores deportivos que han sido jugadores no tienen ese amplio conocimiento, esa amistad con otros clubes, esa amistad con otros representantes, porque también ese jugador ha chocado en determinados clubes, ha chocado con representantes, entonces no le abren las puertas. Y este chaval, que no venía del fútbol, que no tenía ese ámbito de disciplina, pues tenía las puertas más abiertas. Pero aquí en Talavera yo creo que tenemos un hecho particular con Fran Alcoy. A mí me parece que, independiente a su trabajo como entrenador, me da a mí la sensación que como director deportivo, aunque no lo sea oficialmente hablando, me parece que también cumple aquella función, porque es un entrenador que ficha muy bien en ese sentido por las condiciones económicas que tiene el Talavera y por lo que puede pagar el club de fútbol Talavera. Entonces es un entrenador que le saca rendimiento a los jugadores que él mismo ficha, que él mismo trae y que él mismo sugiere a la hora de fichar, porque me consta que es así. Sí, ¿no? Él, vamos a decir que es un lote, un pas que él lleva inclusive. Él, me imagino que él habrá negociado ser entrenador y él que haga sus propios fichajes, y él tiene conocimiento y tendrá también... Pero eso es lo más lógico, pues, creo yo, por parte de un entrenador y la figura del director deportivo. Yo creo que tiene que ir a la par. Todo cambia, todo evoluciona, Juanma. Entonces, ahora mismo está existiendo la figura del director deportivo, que creo que todo club debería de tener. Es que yo he escuchado a entrenadores que no se han justificado, pero cuando no les van bien las cosas, yo he escuchado a entrenadores aquí de primera y de segunda división, no muchos, pero más de alguno ha dicho, es que no era lo que yo pedí. Jugador, claro, juega en esta posición, pero no con las características que yo quería, y como he fichado rápido o he fichado ya con el trabajo de pretemporada muy encima, han fichado los directivos y es lo que había en el mercado. Entonces, no es justificación, pero sí he escuchado yo a entrenadores que han hecho ese tipo de comentarios, por eso también te lo decía. Sí, pero si tú despliegas todo tu trabajo en buscar jugadores, vas a olvidar otro trabajo que tienes que estar haciendo durante la semana con el equipo. ¿Qué es entrenar? Que es entrenar, estar pendiente de esos futbolistas, de tus sesiones de entrenamiento, de tus partidos de pretemporada, de tus partidos de liga, de cómo van tus lesiones. Entonces, si todo eso, algo tienes que dejar para ir buscando otros futbolistas, que te lleva muchísimo tiempo. En este caso el Talavera, estamos viendo que el desarrollo de los años lo está haciendo bastante bien, pero yo también pienso y digo, si hubiese habido un director deportivo en Talavera, lo mismo Fran Alcoy, en determinados momentos de presión, en determinados momentos de resultados negativos que ha tenido, hubiese estado en la cuerda floja, pero al estar ahí él solo con ningún mando intermedio entre el presidente y él, pues bueno, han aguantado el tirón y siguen demostrando que la continuidad de un entrenador, tanto para bueno como para malo, es importante, porque vamos a ver que el equipo con Fran Alcoy bajó de segunda B a tercera y le mantuvo y ha vuelto a subir, ¿no? Entonces, bueno, pues... Ha vuelto a subir en un periodo de tiempo bastante corto, y eso no lo puede decir cualquier entrenador. O sea, hay un mérito indudable del entrenador. Sí, igual que te estoy diciendo, Juanma, que el Grupo Cuarto, con estos estadios, con estas poblaciones como Cartagena, como Murcia, como Huelva, Córdoba, Badajoz, ¿no? Es difícil competir contra esos equipos, esos presupuestos, cuando bajamos a tercera división, el Talavera es uno de los clubes más importantes de la tercera división del grupo de Castilla-La Mancha. Entonces, también nos tiene que ser relativamente más fácil, por lo menos, estar en playoffs de ascenso. Luego, la promoción de ascenso se nos puede complicar ya con el equipo que nos enfrentemos. Con otros grupos, claro. Sí, pero si bajamos a tercera división, el equipo rápido tiene que estar en playoffs ese año. O sea, tío, por ciudad, por población, por estadio. Por historia. Por historia. Cosa que si subimos a un segunda vez y nos metemos en el grupo cuarto como estamos, pasa todo lo contrario. Yo invito a muchos socios, a muchos aficionados que viaje y acompañe al Talavera y vea qué ambiente, que a la mínima cualquier estadio de estos que te he comentado te mete entre 7 y 10 mil espectadores. Y está vacío el estadio, nosotros metemos 1.500 y parece que lo hemos llenado. Entonces, eso hay que ver y hay que luchar contra eso y reponerse y decir que aquí está el Talavera, que va a trabajar bien dentro y fuera del campo para esos equipos, esas ciudades y esos presupuestos, está por encima de ellos haciendo las cosas en el campo para bueno, competir y ganar esos partidos, pero sacando puntos de 3-3. Gustavo, para ir finalizando tus comentarios y agradecemos que nos hayas acompañado una vez más en este día miércoles 27 de noviembre del 2019 en Deportes, Oíd Radio Talavera, para hablar temas relacionados con el más popular de los deportes, con el fútbol, con el Talavera, temas de liderazgo dentro del deporte. Esta semana, fíjate que independiente a que sea el tenis el que nos haya dado una alegría con esa consecución de una nueva Copa Davis, esa Copa Davis que tuvimos la oportunidad la semana pasada de pasarnos ahí a la caja mágica y disfrutar y de decir que un espectáculo de estas características tiene que estar en España, sea Madrid o no. Yo creo que faltaría solamente, como toda primera edición, corregir algunos aspectos, ¿no? En temas de horario, quizás en tener una pista más para desarrollar los partidos en las jornadas diarias, pero creo que ha sido un rotundo éxito y no solamente porque España ha sido campeón en esta Copa Davis, sino por el tema de organización y por todo el entorno que hubo, que me ha parecido genial y brutal por parte de esta presencia de la Copa Davis. El liderazgo de deportistas como Rafa Nadal en el deporte. Lo hemos estado preguntando durante toda esta semana a los deportistas de Talavera en nuestro programa y continuaremos así hasta el día viernes. ¿Qué importancia de imágenes, de personajes como Rafa Nadal, que son líderes positivos dentro y fuera de la actividad deportiva? ¿Es necesario, Gustavo? Sí, ¿no? Mira, últimamente, y también te comento un poco por donde yo, la empresa donde yo trabajo, ¿no? Una multinacional que imparte esos cursos de liderazgo de vamos a decir, esos proyectos donde tiene que haber una persona que sea la persona visible para el éxito de la empresa. Y aquí, bueno, pues hablamos de un Rafa Nadal que ya va siendo un mito en el tenis mundial, el líder de nuestra selección española en el referente como es el tenis. Y bueno, y lo que hay que ver de Rafa Nadal es las ganas, el pundonor, la educación, cómo juega con todas las reglas y es correcto. Y el otro día, pues, vimos antes de la Copa Davis un campeonato que tuvo, pues iba perdiendo por un 5-1 y remontó. Y claro, eso no es lo más normal, lo que decía él, no es normal que se pueda remontar, pero una persona con su experiencia, con su aguante y con su fortaleza y mentalmente se viene arriba en esos momentos de fragilidad, pues poco a poco se va comiendo al adversario y ahí demuestra lo líder que es, ya digo, como persona, como profesional, y que en ningún momento pierde los papeles. Es lo que decía él decía que que otros en esos momentos rompen la raqueta y él agarra la raqueta y tira para adelante. Y eso debemos de aprenderlo de un Rafa Nadal que nos está demostrando, dando un ejemplo, pero no solo a jóvenes, a adultos, sino es una referencia mundial y tenemos que captar ese liderazgo que tiene ese Rafa Nadal en esos momentos. Gustavo Ayuso, entrenador de fútbol, comentarista de nuestro programa Deportes, hoy Radio Talavera. Muchas gracias, Gustavo, por haber compartido en este día miércoles estos minutos para hablar de fútbol, del Talavera, de cosas a nivel de selección nacional y además ese liderazgo de Rafa Nadal que ha sido el tema a conversar con nuestros entrevistados durante toda esta semana en estos llamados minutos cívicos, como hemos bautizado nosotros en el programa de Deportes. Muchas gracias, Gustavo. Bueno, nada, Juanma, y hasta otro momento. Tres de la tarde, menos 10 minutos, de este día miércoles 27 de noviembre del 2019 en el 95.0 la FM. Oíd Radio Talavera de la Red y Comarca, nuestro programa de deportes. Así, de esta manera, finalizamos nuestro programa de hoy miércoles, invitándoles para mañana jueves, como siempre, la actividad polideportiva, los representantes jóvenes de nuestra ciudad de la cerámica, de nuestra comarca y también quienes nos representan a nivel nacional fuera de Talavera, como es el caso de mañana. Vamos a estar conversando con un chaval que practica las artes marciales, con el judoka José Antonio Aranda, que hace un par de semanas se ganó una medalla de oro en La Coruña y va a representar a Talavera, a su club, en el próximo campeonato Copa de España que se va a efectuar este próximo sábado en Fuenlabrada, en Madrid. Estará Josana Aranda, este judoka talaverana, mañana con nosotros. También estaremos hablando de fútbol femenino, entrevistando a Carla Corral, jugadora del Rayo Vallecano. Sección de preparación de porteros junto a Cristian García, preparador de porteros del Club de Fútbol Talavera y del Moralo. Y mañana jueves también estaremos hablando con un joven entrenador talaverano, Iván Bernardo, está entrenando a un equipo de fútbol sala en Madrid. Todo eso y mucho más mañana, siempre a las 2 de la tarde, a través del 95.0 de la FM, Oíd Radio Talavera de la Reina y Comarca. Les acompañó Juanma Sepúlveda. Será tan todos. Hasta mañana. ¡Chao, chao!